Encargado de merienda me han nombrado adobado. Y acá estoy untando galletitas, itas, itas. Unto una como cuatro, las demás se van al plato. Ay, qué lindo que es acampar. Encargado de los baños me han nombrado adobado. Y acá estoy con el rostro compungido, ido, ido. Yo lo limpio, yo los lavo, los ensucio y los enjuago. Ay, qué lindo que es acampar. Encargado de cocina me han nombrado adobado. Y acá estoy persiguiendo una gallina, ina, ina. Cacarea, picotea y conmigo se pelea. Ay, qué lindo que es acampar. Encargado del agua me han nombrado adobado. Y en el río casi muero ahogado, adobado. Tropecé con el bidón, los zapatos me he empapado. Ay, qué lindo que es acampar. Encargado de la guardia me han nombrado adobado. Y es de noche, paso frío y tengo sueño, eño, eño. Me aburrí, vi unas sombras, estoy solo y tengo miedo. Ay, qué lindo que es acampar. Me aburrí, vi unas sombras, estoy solo y tengo miedo. Ay, qué lindo que es acampar. Ay, qué lindo que es acampar.